Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa dedicado semanalmente a las noticias internacionales, el análisis de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Hasta las 20 horas vamos a estar aquí en esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural y Político Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Como todas las semanas, tenemos realmente un menú muy, pero muy intenso, con muchísima información, porque ha pasado un poco de todo a lo largo y a lo ancho del mundo. Obviamente, también vamos a tener una enorme cantidad y variedad de voces, no como la mía, tan afectada por un resfrío que no me deja del todo bien, sino voces atentas, fuertes, como la del señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo le va, Lucio? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas, un nuevo programa para analizar una semana movida de la política internacional, principalmente por unas visitas de Estado que se están realizando o se han realizado hasta el momento. Recordemos rápidamente, Donald Trump, luego de visitar Japón la semana pasada, fue hasta Inglaterra, donde tuvo más de una polémica con la política británica. En estos momentos se encuentra en Francia. En Normandía, en Normandía. En el día de... Hay una foto increíble, después lo vamos a charlar, pero hay una foto donde se ve toda la primera plana de la política mundial, prácticamente toda junta ahí en Normandía, impresionante. Y además, miles de cosas, son una nueva pelea, un nuevo capítulo de la guerra comercial, en este caso con México, nada más y nada menos, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así que será alguno de los temas que vamos a estar analizando en este programa. El licenciado Francisco Castaño es quien todas las semanas analiza la política exterior argentina y que, bueno, esta semana tiene una cita bastante importante a partir de mañana, ¿no? Así es. Buenas tardes para todos los y las oyentes. Sí, tenemos, ya lo habíamos anticipado hace unas dos semanas, que el presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, va a visitar el día de mañana aquí a Buenos Aires, va a arribar a cerca de las 10 de la mañana aproximadamente, se va a reunir con el presidente argentino Mauricio Macri y bueno, va a ser el segundo encuentro bilateral entre los principales mandatarios desde los 5 meses que arribó Bolsonaro. Vamos a estar charlando un poco de las principales cuestiones sobre las que van a charlar, Mercosur, Venezuela. También Bolsonaro deslizó no con tanta cuestión tan altisonante como Trump, pero sí hizo mención a la participación de Cristina Kirchner en las elecciones, habló de la economía de Brasil, dijo, yo no sé nada de economía, yo ya lo había dicho, vamos a estar hablando de esas cuestiones, también vamos a estar hablando otras cuestiones de la diplomacia argentina, reuniones con países del Mercosur, reuniones con Perú, todas estas cuestiones en una nueva semana de política exterior argentina. El también licenciado, amigo y periodista Juan Ignacio Arechaga, ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la mesa, buenas tardes a los oyentes. Una agenda súper cargadísima, venían comentando. Vamos a estar hablando también y reflexionando acerca de los sucesos de Tiananmen. Ajá. Algo de lo que se habló esta semana, justamente también, a 30 años de ese oscuro episodio de la historia de China, que hoy en día sigue generando múltiples controversias y discusiones al respecto, ¿no? Qué bien que le salió la pronunciación de la plaza, ¿no? Sí. Ya está, ya sabemos quién se va a encargar de esa parte. Así listo. Es. Bueno, esa es más o menos la tapa, ¿no? Del Ombelico del Mundo del día de hoy. También vamos a estar charlando de la situación en África. Hubo muchísima noticia, muchísima repercusión acerca de las novedades que provienen de Sudán, un país que se encuentra en una situación prácticamente al borde de la guerra civil nuevamente. Y muy confuso. Muy confusa la situación política, también vamos a estar charlando de eso, también nos vamos a ir a España, otro país que sin estar al borde de la guerra civil también tiene una situación política extremadamente confusa, porque la verdad que no se entiende muy bien qué es lo que van a hacer los españoles luego de las elecciones del pasado 28 de abril. Bueno, ese es el menú del día de hoy. Quien va a encargarse de los controles técnicos es la amiga Camila Boes, a través de sus manos podemos dar inicio a este Ombelico del Mundo número ya 223, que arranca de esta manera. Así que vamos a trabajar hoy y lo veremos en las próximas semanas, pero creo que tendremos un acuerdo comercial muy, muy sustancial. Será un trato muy justo y creo que es algo que su gente quiere hacer y mi gente quiere hacer y vamos a hacerlo. Aparentemente la voz del traductor de Trump estaba con más resfrío que yo, ¿no? Puede ser, una voz muy nasal tenía el señor. Pero bueno, lo que importa en realidad es el contenido, ¿no? De lo que venía diciendo Donald Trump justamente en la conferencia de prensa luego de haberse reunido en el día de ayer en el 10 de Downing Street con Theresa May y con una serie de empresarios, porque la visita de Donald Trump al Reino Unido cae en momentos realmente muy pero muy particulares para el Reino Unido. Recordemos, el próximo viernes está pautada ya la renuncia definitiva de Theresa May como primera ministra. Hay todo un carrusel de dirigentes políticos que están detrás justamente del rol, del lugar de líder de Partido Conservador y por lo tanto también primer ministro o primera ministra de Gran Bretaña, que va a llevar justamente el país al 31 de octubre, la última fecha fijada para establecer efectivamente la salida de la Unión Europea. En este contexto es que Trump se acerca a Gran Bretaña, uno de los aliados históricos que tiene justamente Estados Unidos en el mundo, para ofrecerle su supuesta ayuda, ¿no? Para poder pensar un post-Brexit. Y lo primero que presenta es obviamente la idea de generar un tratado de libre comercio, del cual inclusive el embajador de Estados Unidos en Londres dio algún detalle que enojó a buena parte de los ingleses, porque tiene que ver con un acceso preferencial por parte de los Estados Unidos al Sistema Nacional de Salud, británico, que es uno prácticamente de los orgullos históricos de el sistema político británico, su sistema de salud público. Ahí se quiere meter Donald Trump con las empresas norteamericanas. Al mismo tiempo también hay una serie de cuestiones con respecto a la importación y exportación de productos agrícolas que por parte de Gran Bretaña obviamente sería una apertura que podría resultar realmente muy pero muy dañina hacia su economía. Y todo esto en el medio la diplomacia Trump, ¿no? La que diplomacia ya conoce. La diplomacia tuitera, ¿no? Ni siquiera había aterrizado a Londres y ya estaba insultando al alcalde de Londres. Sadiq Khan. Dio una entrevista el domingo en The Sun, uno de los tabloides conservadores de Inglaterra, y se le escapó decir que la actual posible heredera al trono, que además de ser norteamericana, es la esposa de uno de los príncipes británicos, es fea, ¿sí? Se le escapó. Dice, él dijo que no lo dijo, pero hay una grabación a donde aparece efectivamente que él lo dice. Es decir, se tuvo que sentar frente al príncipe Harry luego de que en 2012 él mismo había dicho que Lady Di, la madre del príncipe Harry, Lady Diana, era la esposa trofeo perfecta. Había dicho esas palabras. O sea, el tipo, un impresentable que efectivamente tuvo que hacerse cargo en un momento, ¿no? De enfrentar a la familia real luego de todo lo que le había dicho en la historia. En relación a ese dato de color entre Meghan y Harry y todo ese debate. Con todo lo que simboliza para los británicos, el ¿no? El protocolo, bueno, ni Meghan, como si fuera la amiga de la casa, che, ni la duquesa Meghan, como se le dice, ni el príncipe Harry asistieron a la cena de gala que hubo, claro, sino que solo estuvieron en una parte de la reunión de forma bastante, bastante corta. Pero lo cierto es que, como bien decías, no fue la única polémica que generó Donald Trump en su visita a Londres, sino que además alabó algo poco usual, ¿no? En una visita internacional, alabar a un dirigente político que no sea el propio presidente de Estado que te recibe. Bueno, Donald Trump volvió a alabar a Boris Johnson, el ex canciller de Theresa May y uno de los que suena como posible sucesor de la actual primera ministra. Aquel oyente que no lo conozca, Boris Johnson, es el Donald Trump de Gran Bretaña, podemos decir. Claro. Sí, sí. A Boris Johnson. Hasta la misma peluca. Hasta la misma peluca. Y también a Neil Farage. A Neil Farage. Que puso porotito en cada canasta. Dijo, sí, son dos buenos muchachos. Sí, sí. De Neil Farage, que es el que se llevó, digamos, en la mayoría de los premios en la elección europea del 26 de mayo, lo que salió a decir es, bueno, este muchacho debería ir a negociar con Bruselas, y el tipo que ganó con un partido que se llama el Partido del Brexit. La verdad, bastante interesante, ¿no? Sí, y además una reunión, no sé cómo definirla, rara, ¿no? Porque es una reunión bilateral con una parte que es Theresa May, que el viernes deja de ser parte, y no se sabe quién va a ser su sucesor, no se sabe qué, si va a mantener las mismas políticas que mantendría la propia Theresa May. La verdad que es una situación muy confusa. Trump prometió un fenomenal tratado comercial entre ambas partes, que también generó polémica, como decías. Pero no, a mí me da sensaciones un poco rara esta reunión, que es una reunión pero que no termina de serlo del todo, por lo menos. Y otra cosa también, tal vez de color, pero no menos simbólica, cómo trató la gran movilización que se hizo alrededor... Con el Baby Trump. El Baby Trump. De hecho, bueno, él la dijo que era una fake news y que lo estaban vitoreando. Y estuve siguiendo a la colega Oliva en las redes sociales, que está ahí en Londres, y mostró todo lo que fue la movilización, una movilización impresionante. Y aparte, 250.000 personas había, más o menos. Y con la característica que tiene llena de merchandising, que se veía por todos lados, ¿viste? De Trump, no sé, había un tipo vendiendo papel higiénico con la cara de Trump. Muy bueno. Iba muy en ese sentido, y el tipo dijo, no, son fake news, me estaban vitoreando. No, además hay un rencor, hay un resentimiento hacia Trump por varias razones. A ver, Trump es, desde que existe el reinado de la actual reina Isabel II de Inglaterra, es el segundo presidente de los Estados Unidos que tiene un recibimiento de Estado, ¿sí?, en todo el reinado de Elizabeth II. Eso para los británicos, digamos, es realmente una ofensa por el simple hecho de que el mismo Trump es el que ha denostado, ¿no?, a la cultura británica y sobre todo a cierta cultura que proviene de los sectores más de izquierda, de los sectores más laboristas, que tiene que ver con el multiculturalismo, que tiene que ver inclusive, ¿no?, con las luchas de las mujeres. Trump representa lo opuesto, ¿no?, a el protocolo, lo opuesto a inclusive la forma liberal de hacer política, y por eso, digamos, a los británicos no les gustó nada el trato que recibió Donald Trump por parte del Estado británico frente, ¿no?, a su visita. Y de ahí también la manganeta, digamos, que hizo Jeremy Corbyn para no reunirse, me parece. Porque, bueno, dijo, nos queremos reunir con todo el mundo, obviamente con el presidente de Estados Unidos, pero le plantearon una agenda que, claro, en este sentido, a lo cual Trump obviamente la rechazó y, bueno, no se reunió. Tal vez pueda Jeremy Corbyn capitalizar todo ese sentimiento de que se manifestó en esa movilización, ¿no? Lo que queda bastante claro es que Donald Trump en su política exterior está utilizando de por sí las relaciones económicas que tiene con diferentes países para establecer relaciones políticas o para marcar diferencias políticas. Eso también lo hizo en el caso con México, ¿no? Y lo que ha sido la declaración la semana pasada, prácticamente el ultimátum que le ha puesto a México en el próximo 10 de junio, es decir, el próximo lunes, les dijo, ustedes tratan de parar el flujo de migrantes centroamericanos que están llegando a nuestro país, o a partir del próximo lunes nosotros les ponemos aranceles a la importación de productos mexicanos, primero del 5%, y van a ir subiendo, si no resuelven la situación hasta octubre, hasta el 25%. Sí. Esto prácticamente sería un golpe de muerte casi al crecimiento de la economía mexicana, que viene creciendo de los últimos años, y entraría en una recesión de la cual no podría efectivamente salir. Frente a esto, están siendo las negociaciones en este momento para tratar de llegar a un acuerdo. El actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos dio una serie de declaraciones, el señor Manuel López Obrador, y esto decía. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México, y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias. El diálogo se está llevando adelante en este preciso momento en Washington. Otro miércoles. Otro miércoles. A vivo. Exactamente. Es decir que ahorita sí están teniendo una serie de conversaciones los representantes de México y los representantes de los Estados Unidos. Un López Obrador que en realidad durante el último fin de semana, a pesar de todo lo que ha sucedido, se vio también reforzado desde el punto de vista del discurso político con las elecciones regionales que se dieron en 5 estados mexicanos, a donde Morena logró desterrar a los partidos clásicos de la política mexicana, principalmente el PAN y el PRI, de una serie de alcaldías y de gobiernos regionales que de alguna manera le dan un espaldarazo, le dan una mayor fuerza, ¿no?, para sentarse a negociar en este tipo de situaciones, pero que desde el punto de vista de la política internacional y de la política nacional no le está yendo tan bien. No sé, usted, licenciado, que por ahí es el que tiene la visión un poco más profunda acerca de que tiene que ver con este tipo de acuerdos, ¿qué piensa? Hoy hablábamos un poco de cómo esto afecta a el NAFTA, cómo esto afecta al T-MEX. Sí, por ahí algunas cosas que se me ocurren es aumentando los aranceles, aumentando el costo de vida de la población mexicana, ¿eso no redundaría en un empobrecimiento de la población mexicana y un aumento en la migración hacia Estados Unidos? Es lo que dijo México. Un poco más, un poco contradictorio en ese sentido, ¿no? Y además hay algunos puntos que resaltan algunos especialistas, que es el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que hicieron allí el gobierno estadounidense en conjunción con el de México, que sería aplicable para frenar, en cierto sentido, para mitigar esta migración que va del sur a norte, digamos, ¿no?, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, y muchos analistas coinciden en que este plan no se ha desarrollado porque es el propio Estados Unidos que es el que más tenía que aportar a nivel monetario, alrededor de 5.000 millones de dólares, que no los ha aportado, es decir, no ha existido hasta el momento la parte monetaria para emprender este plan para disminuir justamente la migración hacia los Estados Unidos, y es por eso que Trump obviamente hace valer su discurso. Todo esto también hay que tenerlo presente en el marco de que el año que viene son las elecciones en Estados Unidos. Como lo habíamos hablado la semana pasada, si bien se muestra duro también hacia China por un lado, también se muestra duro en este sentido hacia México, y la cuestión más sensible, que es la cuestión de la inmigración con la que llegó al gobierno, ¿no?, la promesa de construir un muro, bueno, en este sentido lo trata de materializar con la parte arancelaria, ¿no? Sí, además no es un país cualquiera México para los Estados Unidos, es uno de los principales socios comerciales, y esta política, esta medida anunciada por Donald Trump ha levantado más críticas que los aranceles a China, principalmente desde sectores legisladores, consultores, y por ejemplo hay una declaración muy importante que la dijo Matthew Slaughter, que fue ex funcionario de George Bush, un ex asesor de Estados Unidos, que dijo: ponerle aranceles a México es ponerle aranceles a Texas, básicamente. Claro. Es una relación tan fluida que tenemos que puede ser muy contraproducente, y hay algunos senadores muy importantes también en este mismo sentido, y las cámaras empresariales propias, claro, del país, como la Cámara de Comercio, la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos en la Industria Automovilística, también han salido a criticar esta política de Donald Trump, justamente porque México, al ser un país tan importante, tiene un poder económico en la relación bilateral vital para la política de los Estados Unidos, tal es así que esta medida, estos aranceles que ha anunciado Washington, pueden poner en peligro, según algunos estudios, 1.700 millones de dólares que todos los días cruzan la frontera en productos, es decir, la venta de productos de forma bilateral asciende a los 1.700 millones de dólares, algo que estaría en peligro, según muchos consultores, con esta medida de, claro, Donald Trump. Sí, mucho se especula también sobre la posición de México de tratar de trabajar sobre los estados fronterizos para que desde adentro intenten frenar las intenciones de Trump, como poniendo también en peligro los votos, ¿no?, de los estados fronterizos de Estados Unidos con México hacia Donald Trump por este tipo de repercusiones que va a tener sobre la economía autonomía, ¿no?, de esos estados. Sí, no solo los fronterizos, sino en realidad todos los estados republicanos a los que México, claro, les venda algo. México, sus exportaciones, el 80% se lo vende a Estados Unidos. Yo quería también destacar que esta medida de Trump viene en una semana en la que ayer, por ejemplo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó una sanción que probablemente vaya a ser vetada o ni siquiera aprobada en el Senado, pero que tiene que ver con la migración, sino y con los Dreamers en particular, con aquellos niños que migraron hacia Estados Unidos y se desarrollaron en Estados Unidos. Bueno, una ampliación de derechos para ese sector que hoy seguramente vaya a ser vetada. Y con otro dato que largó la Subsecretaría de Migraciones de México, que tiene que ver que ya a esta altura del año México alcanzó el flujo migratorio anual, que alrededor de 400.000 personas. Esto lo dijo Alejandro Encinas, el secretario de Desarrollo de Derechos Humanos y Migraciones, y lo que indicó también que ya no es una migración solamente de sur a norte, o sea, de la típica que siempre venimos hablando, de Honduras, El Salvador, Nicaragua, etcétera, sino que tiene que ya. Encinas habló de que las mafias se han incrementado, se han complejizado y están migrando, trayendo de por lo menos 25 nacionalidades que van desde. Dijo, desde Sri Lanka, Pakistán, India, Camerún, Angola, Mauritania, el Congo, que pasan por México para llegar a Estados Unidos. Mira vos. Eso le daría bastante letra a Trump, ¿no? Con respecto a su política anti-inmigrante. Nos vamos rápidamente a México también con la música. Vamos a escuchar un corrido, ¿sí? El corrido de David y Goliat. Pensando que es que ilegales, que en realidad no lo eran, aliados los federales. Un día va una gran redada en un barrio de latinos, Goliat con toda su tropa, llegaron echando gritos para que todos salieran y deportarlos. En una de tantas casas vivía David y su gente, pero él sí sabía las leyes, por eso no salió al frente sin un orden de cateo. Oficial, siga de frente. Todos me respetan. cambia las leyes. Y a Goliat lo despidieron. Lombelico del mundo. Por Radionauta FM 106.3. Lo prometido es deuda, licenciado Francisco Castaño, y el análisis de lo que va a ser la visita de Jair Bolsonaro a la República Argentina y obviamente el resto de la agenda diplomática de la República Argentina. Sí, así es. Bueno, como anticipábamos al comienzo del programa, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se va a reunir con Macri mañana en Buenos Aires. Va a salir de Brasil y a las 6 de la mañana va a estar arribando a las 10 al Palacio allí de la Casa Rosada y después en el Palacio San Martín en Buenos Aires se va a reunir con el presidente Macri. Ahí se especula con que dentro de lo obvio, que van a hablar obviamente de lo que es el Mercosur y Venezuela, pero Bolsonaro ya estuvo, como habías hecho mención, estuvo hablando en su momento de que obviamente está al tanto de que este año hay elecciones acá en Argentina, y dijo textualmente Jair Bolsonaro: hago fuerza para que los argentinos elijan un candidato de centro derecha. Obviamente le está tirando un gran espaldarazo a nuestro presidente y amigo Mauricio Macri, en un marco en el que se dieron a conocer unos amigo tuyo. No. Coterráneo, quizás por algún tiempo, porque yo viví unos años en Tandil, pero solamente mira, eso. Mira. Pero después de eso, sí. Nos limitamos a eso. No entremos demasiado en la relación que puede. Ya la semana pasada usted dijo que hay ciertas cosas que si nos ponemos a buscar en los archivos no le gustaría que aparezcan. Limitémonos a ese tipo de cuestiones con respecto a Mauricio. Ok, sí. Qué bueno que Bolsonaro obviamente criticó mucho a Cristina diciendo que fue muy aliada de Lula, claro, y de Dilma en su momento. Que bueno, teniendo en cuenta que en estos días se dieron a conocer algunos datos de la economía de Brasil y llama la atención lo que dijo Bolsonaro. Dijo: yo no sé nada de economía, para eso tengo a mi ministro Paulo Guedes, el Chicago Boy, que es el que se encarga de esto. Ya hubo gente que sabía de economía y nos metió en donde estamos. Yo no sé nada de economía. Es una parte, es tan sincero que a veces que no sabes si reír o llorar, porque es muy... Es como que, sí, no, totalmente fuera del libreto. Es muy similar a lo que hace Donald Trump, bueno, pero en este caso es el sudamericano. Pero bueno, en este caso hay algunas cuestiones que se manejan. El portal 220223 de nuestro amigo Augusto Taglioni accedió a un borrador oficial en donde hay unas cuestiones que se van a llevar a cabo, sobre todo en materia de cooperación, de compras directas por parte del Estado de Brasil. Se menciona los aviones argentinos en materia de defensa y también intercambio de información de seguridad. Básicamente, además, se negocian dos cuestiones para hablar, por lo menos. Una, obviamente, es la cuestión del Mercosur. Bolsonaro, cuando llegó, dijo que, a tono un poco con la idea de Macri, iba a apostar por un Mercosur flexibilizado, un Mercosur mucho más abierto a firmar negociaciones y acuerdos comerciales con distintos países, con distintos bloques, pensando también que Brasil no pertenece a la Alianza del Pacífico, este bloque, este foro de los países que tienen costas en el Pacífico, sí Argentina, que es miembro observador. Bueno, en este caso entonces prácticamente el único bloque al que pertenece en materia económica a Brasil es el Mercosur. Y bueno, en este caso se estipula que van a rubricar justamente el Mercosur, no tanto desde la óptica política de este regionalismo postliberal en el que se vio envuelto en la última década con un Mercosur más político, sino se estima que van a volver a las bases, ¿no? A esta base del regionalismo abierto, de firmar acuerdos y rubricar esta flexibilización que es básicamente con la idea con la cual nació el Mercosur. Y bueno, y el otro gran punto obviamente ha sido la cuestión de Venezuela, ¿no? La discusión de Venezuela. Argentina en los últimos años lo hemos dicho que ha sido se ha puesto casi a la vanguardia del reconocimiento de la presidencia interina de Juan Guaidó. Se reunió con la embajadora designada por Guaidó, Elisa Trota Gamus. Y bueno, en el caso de Brasil es un poco más difícil, ya que Itamaraty, digamos la cancillería brasileña, tiene una postura fijada de no reconocimiento al embajador de Guaidó, y además el ejército de Brasil, que históricamente ha tenido y tiene un peso mucho más importante que el que tiene, por ejemplo, actualmente el nuestro aquí en Argentina, se niega a intervenir militarmente en Venezuela. Entonces, en este caso, Bolsonaro, si bien se maneja la idea de este reconocimiento en favor de Venezuela, lo que son dos de las patas más importantes, que es la cancillería y las Fuerzas Armadas, no se muestran tan a tono, tan acorde a esta idea de Bolsonaro. Entonces, todo podría hacer suponer que estas cuestiones se van a dirimir dentro de lo que es el Grupo de Lima, ¿no? Este grupo ad hoc formado en agosto de 2017, en el que pertenece Argentina y Brasil, en pos de una resolución de la cuestión de Venezuela, ¿no? Sí, en el mismo sentido, hablando de Venezuela, el Grupo de Lima asistirá a la Argentina, visitará la República Argentina y Iván Duque. Sí, ahí lo charlábamos. Colombia. Sí, lo charlábamos. Hay poca información. Pero Venezuela va a ser uno de los temas. Sí, pero seguramente, ya siempre lo digo, en los últimos años, toda reunión, negociación de canciller argentino, de los distintos funcionarios, siempre el tópico, uno de los tópicos de los ejes de discusión es Venezuela, incluso con la Unión Europea. Las negociaciones de la Unión Europea dejan de hablar de la cuestión de la negociación comercial y pasa directamente a hablar, uno de los tópicos es la cuestión de Venezuela, que bueno, que ya lo hemos hablado al hartazgo. Y bueno, en esta cuestión de la presidencia de Duque y la visita, te lo había comentado, no estaba enterado. Es un poco como la visita de hace dos semanas, que no me acuerdo quién fue que vino, que lo dije. Luis Almagro, exactamente, el secretario general de la OEA. Solamente lo dieron a conocer en Infobae. Bueno, en este caso, yo revisé hoy al mediodía la página de la Cancillería de las Noticias, que bueno, publican todos los días allí las noticias, cuestiones que se están por venir en la agenda de la diplomacia argentina, y bueno, no la mencionaba. Es una cuestión que llama un poco la atención, dado la afinidad que existe a nivel ideológico en estos mandatarios políticos entre Iván Duque, Sebastián Piñera, ¿no?, el presidente argentino, Bolsonaro, bueno, que han hecho, entre otras cosas, salir de la UNASUR y conformar lo que es el PROSUR, ¿no?, en este caso. Por eso llama un poco la atención esta cuestión de que no se lo anticipa mucho a nivel de los medios. Y bueno, por eso hay que apostar a los medios alternativos como el Ombelico del Mundo, que bueno, siempre traemos a colación estas cuestiones, ¿no? Claramente. ¿Qué más tenemos? Pasando rápidamente, bueno, que a nivel Mercosur, con los Estados asociados, se reunieron en cuestión de coordinación de políticas públicas de derechos humanos. Argentina siempre ha sido un país que ha tenido un desarrollo muy importante a nivel político, a nivel jurídico, en materia de derechos humanos. Y bueno, en este caso, en el marco de la presidencia pro tempore de Argentina en el Mercosur, se reunieron en Argentina en la 33ª reunión de las altas autoridades para discutir cuestiones y la cooperación en coordinación intergubernamental de política y derechos humanos. También Argentina se reunió con Perú, en este caso los vicecancilleres de ambos países, lo que es la cuarta reunión de la subcomisión de asuntos políticos, básicamente pasando revista a la relación bilateral, y también se anunció la puesta en funcionamiento de una comisión mixta en materia de desastres naturales y la profundización de la cooperación en política antártica. Finalmente, una reunión en materia del Mercosur sobre el cambio climático, la quinta reunión que se va a desarrollar para ponerse de acuerdo en lo que va a ser la reunión que se va a negociar la semana que viene en Bonn, en Alemania, y bueno, en este caso la participación de los países del Mercosur para acordar posición. Así que bueno, lo más importante, para que el público oyente lo tenga presente, la visita de Bolsonaro de mañana. Estemos atentos a las placas de Crónica TV, porque siempre hacen grandes placas, y ya con el G20 hicieron, fue magnífica las placas. Sí, hablando de la visita de Bolsonaro, recordar también, va a haber una movilización, uh-huh, o por lo menos una concentración, ¿no?, en Plaza de Mayo, justamente, bueno, para rechazar la visita de Jair Bolsonaro, un hombre que llega a la Argentina hablando un poco de la política bien brasileña, bien rápido, luego de una contundente segunda movilización del estudiantado y, sí, de la comunidad educativa, en movilizaciones en más de 150 ciudades en 22 estados de Brasil el último jueves, por el ajuste del 30% en educación que sufre justamente Brasil bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, por lo cual una política local que también le está provocando más de un dolor de cabeza a Jair Messias. Más de 80.000 personas se estipula que se movilizaron. Volvimos al folclore para cerrar la columna de política exterior argentina, ¿no? Sí, así es. Después de Nina Hagen de la semana pasada, retomamos a música nacional. Y bueno, en este caso nos vamos con La Bruja Salguero y Bruno Arias, La Bruja de La Rioja, Bruno de Jujuy. Nos van con una especie de cueca allí norteña con Sol de los Andes. Como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal. Tierra aurora de la paz, la nieve de sol de los Andes, ardiente como el cingal, que en la aurora de la paz, la nieve de Lirimani. Cholita, baila, cholita, latinoamericana, África, latinoamericana, África, latinoamérica. Como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal. De los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Birimani. Cholita, baila, cholita, latinoamericana, África, latinoamericana, África, latinoamérica. América, la África. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Del mundo, nos damos gustos, como por ejemplo el de compartir especialistas, gentes que se dedica al estudio de temas justamente de la política internacional con otros proyectos similares, amigos, hermanos, como es en este caso el de Resumen del Sur, ¿sí? un proyecto marplatense, tiene entre sus columnistas, entre la gente que está detrás justamente de este proyecto, a nuestro querido amigo Ezequiel Vega, quien es traductor e intérprete del francés, que además está trabajando como analista internacional en Resumen del Sur, ahí pueden leer sus artículos, pero que particularmente se aboca a lo que es el análisis de la política africana. Ese, muy buenas tardes. Hola Fede, ¿cómo están? Bien, acá analizando un poco la semana y hay seguramente uno de los temas sobre los cuales nosotros no estamos muy duchos, por decirlo de alguna manera, no estamos muy sólidos, que es justamente el de la política africana. Y sabemos han pasado varias cosas, entre ellas la cuestión de Sudán, que es una cuestión bastante, bastante espinosa, pero también hay muchas noticias, ¿no?, que provienen del continente africano. Por eso, de alguna manera, la invitación era, bueno, a ponernos un poco al día, ¿sí? Bueno, ¿Qué es perfecto. Lo que viene sucediendo en el continente africano? ¿Qué es lo que te parece más importante? Vamos con Sudán, me parece que es la noticia, sí, seguramente. Que digamos, en la semana tuvo muchísima repercusión, sobre todo recordemos que el 11 de abril, desde el derrocamiento de Omar el-Bashir como presidente de Sudán, digamos, en este momento tienen a un consejo militar a cargo de la tradición de la paz, que en un principio, en mitad de abril y fines de abril, habían transmitido que iba a ser una transición democrática, que a fin de año iba a haber elecciones. Pero eso no fue así, ya que el Consejo Militar lo que estableció es que, digamos, se va a extender por 2 años más. Uh-huh. Bueno, esto no ha sido muy pacífico, recibido sobre todo por los movimientos políticos, ya que este lunes el movimiento de protesta de Sudán, digamos, anunció cortar todo tipo de contacto con el Consejo Militar, digamos, que está a cargo de transición en el poder. Esto llevó a una represión feroz por parte del Consejo Militar, sí, de las RFC, las Fuerzas Armadas del Estado de Sudán, y lo que llevó es a, hasta hoy, 32-33 muertes. Claro. ¿Sí? Esto llevó de una manera u otra a distintos países, ¿sí?, de la comunidad internacional a manifestarse. Interesante el dato más importante para mí dentro de la Unión Africana. ¿Por qué? Porque solamente se han manifestado, digamos, por un lado, Musa Faki Mahamat declaró en su cuenta de Twitter que él está, digamos, de una manera u otra denunciando la violencia, uh-huh, que se desarrolló este día lunes en Sudán y que, digamos, ha tenido resultados deplorables. Llama, digamos, a una mesa de diálogo inmediata y transparente y de una manera u otra identificar a los responsables de la represión feroz. Eso fue por un lado, y por el otro Egipto. Solamente el país comandado de Al-Sisi fueron los que se manifestaron, digamos, de una manera u otra al diálogo. Los otros 53 países de la Unión Africana aún no se han manifestado. No hubo ningún tipo de mensaje sobre lo que pasó en Sudán de los otros países que integran la Unión Africana. Que Sudán, convengamos, es una situación que desde la separación de Sudán del Sur, estamos hablando desde hace ya más de 2 años, es un poco un talón de Aquiles, ¿no?, de la política internacional africana. No se sabe muy bien cómo llevar adelante esa transición, cómo llevar adelante justamente la pacificación, la democratización de esta sociedad. Sí. Los demás, la Unión Africana está mostrando un poquito, digamos, la hilacha, ¿no?, en eso. Y sobre todo estamos hablando de un Estado que desde la secesión, digamos, Sudán del Sur, desde la separación que se concreta en mitad del 2011, es un Estado que su constitución nueva rija a partir del año 2005. Uh-huh. Es decir, un Estado de derecho, un Estado social de derecho muy joven, uh-huh, con una Carta Magna que rige los principios constitucionales y sobre todo el desarrollo que eso tiene, ¿no? Del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ¿no? Con sus propias características propio de los procesos africanos, ¿no? Claro. Sin dejar a duda esto. Interesante también cuál fue la respuesta que tuvo el Reino Unido y los Estados Unidos de América con respecto a los hechos sucedidos este día lunes en Sudán. Por un lado, Estados Unidos, el Consejo, digamos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la política exterior, el Consejo comunicaron que el Consejo Militar debe, de una manera u otra, reportar la responsabilidad y el cese de la represión brutal coordinada por las fuerzas represivas militares de Sudán. Y por otro lado, el Reino Unido, de una manera u otra, calificó de escandalosa y de una manera u otra que agravó la polarización y la violencia. Digamos que lo cual, de una manera u otra, también las ONG e inclusive el secretario general secretario general de las Naciones Unidas, que es Antonio Guterres, manifestó de una manera u otra también que hubo un uso excesivo de la fuerza por la autoridad sudanesa. Así que tendremos que ver cómo siguen estos días estos hechos en Sudán, que realmente ponen en jaque de una manera u otra la transición democrática, sí, de los estados africanos, sí, porque lo que afecta más que nada el desarrollo de la democracia representativa y particularmente esta democracia joven del Estado sudanés. Sí, y volvemos a un tema que hemos charlado más de una vez, ¿no? Que tiene que ver con el rol que pueden llegar a tener los demás estados a nivel internacional, ¿no? Esta idea que muchas veces desde las potencias se vuelve a esgrimir de la necesidad de intervenir para poner fin a determinadas situaciones o a determinados desórdenes que se dan en estados como en el caso de Sudán, y que también es algo que se esgrime en otro tipo de latitudes. El caso Venezuela es uno de los casos claramente más evidentes, se ha hecho en Libia, se ha intentado hacer también en Siria, es decir, sí, la necesidad por parte de los estados considerados, ¿no?, modelo, democracia, todo lo que sabemos, de imponer un determinado orden, ¿no?, en materia política de otros estados. Sí, porque si hablamos en cuestión de democracia y de respetar los tratados internacionales, digamos, Estados Unidos, si lo vemos desde ese caso de la política exterior, hablamos de los, en este caso, bueno, le damos espacio en este momento a los conflictos, ¿no?, que se viven internos entre los países africanos. Sí. Pero por otro lado, digamos, estaría buenísimo discutir con las personas que están como responsables de la política exterior norteamericana, porque Estados Unidos aún no ratificó en la ONU el pacto de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Así que tanto de una manera u otra podemos observar con opinión mayoritaria de que de una manera u otra se han violado la libre determinación de los pueblos, ¿no? Sí, hay muchísimas situaciones, digamos, que efectivamente demuestran, ¿no?, cierta, ¿cómo se puede decir?, cierta doble vara, ¿no?, que muchas de estas potencias tienen. ¿Qué más tenemos con respecto a la situación africana? Bueno, un dato muy interesante, que es la data africana. Abrimos este nuevo... La data africana. La sección especial de la columna. La sección especial porque la generación diplomática de Nigeria está de fiesta. Mira. Lo calificamos así. ¿Por qué? Porque tenemos... Bueno, una noticia de suma relevancia para la historia diplomática del continente africano, ya que Tijani Muhammad Bande, oriundo de Nigeria, máster en ciencias políticas, fue nombrado presidente para la Asamblea General de las Naciones Unidas número 71, año 2019-2020. Va a suceder, el diplomático nigeriano sucede a la ecuatoriana María Fernández Espinosa, claro, y se convierte en el segundo nigeriano a presidir la Asamblea General de la ONU luego de Joseph Nabengarba durante los años culminantes de origen del consenso de Washington, 1989 y 1990. Recordemos que este tipo de cargos que generalmente son rotativos y que tienen una serie de principios a la hora de establecer quiénes son aquellos que los ocupan, en muchos casos se trata claramente de rotar entre regiones, rotar entre determinados países. El caso de pasar de una presidenta latinoamericana a un presidente africano claramente tiene que ver con esto, y además el hecho de que Nigeria es una de las potencias que dirimen, ¿no?, la política petrolera. Africana, la política petrolera, es uno de los países más poblados del mundo, es un país con un PBI, con una producción. Yo no sabía, creo que este dato ya se los había dicho, pero Nigeria es el país con la mayor producción cinematográfica del mundo. Sí, yo no sabía segundo después de Hollywood. Impresionante. ¿Sí? Tiene una potencia cinematográfica. Yo no tenía ni idea. O sea que es un país que efectivamente cuenta. ¿Sí? Produce más de 10.000 películas al año, Nigeria. Impresionante. Datos impresionantes, increíbles. Sí, la verdad que sí. ¿Alguna cosita más para comentar? Bueno, solamente muy cortito, 30 segundos, que en Senegal la empresa de las telecomunicaciones senegalesa, ajá, con mayoría participación estatal de acciones propio de Senegal, firmó un acuerdo con WhatsApp. Ajá. Sí, un acuerdo donde WhatsApp va a comprar parte del paquete accionario de Mari. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando la distribución de las telecomunicaciones luego de, obviamente, el 5G de Huawei en China. Bueno, ese es. Muchísimas gracias por este repaso de la política africana. Obviamente estar muy atentos con lo que viene sucediendo en Sudán, que efectivamente es algo que está trayendo la atención inclusive de los medios mainstream, por decirle de alguna manera. Ezequiel Vega, traductor e intérprete del francés, colega, analista internacional en Resumen del Sur. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vamos con un poco de música. Raya After Tag Albab. La verdad que si pude pronunciarlo, ya es buena parte de lo ganado. ¿De quién se trata? Es una música de Sudán, sudanesa. Así que a Lucio le va a gustar este tema. Yo sé por qué lo digo. Afta Albab es una especie de reggae. Es en árabe, porque, ajá, en Sudán es raro escuchar un reggae así en árabe cantado por una mujer, ¿no? Así que lo escuchamos ahora. Reggae sudanés. A ver. شايلة دايرتك في العالية بوابك وتطفي نور عينيك. قالوا السفر يفتح عيونك ويعلمك أسرار فنونك، بس انت ما دايرني أعرف وين أسرار أنيني. في فرق بين الحدين ديل الحب والمعروف، تعلم وشوف. افتح الباب انا جاية داخلة، ارض الله واسعة كبيرة شايلة دايرتك في مني ابوابك وتمنع دخولي. نسيت البومر انا اللي كان رميته، يا راجع مالك ما رجيته، اي فعل ورد فعله دلوقتي ده محلي. فرق بين الحدين دين الحب والمعروف، كل ظل وحق يسافر تعلم وشوف. الأول منعني المروق التاني الدخول، أنا في النص ما بفيق من حال زهول. قفل أبواب العالم هو الكلام المعقول.

La película está contextualizada en la década del 90, cuando en Sierra Leona se desató una guerra civil de 11 años, con base en la lucha por el poder político y la rivalidad entre distintas etnias, destacándose la búsqueda de diamantes por parte de esclavos como moneda de cambio para la compra de armas y el comercio con dictadores corruptos de países vecinos. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Recordemos el www.radionauta.com.ar, la página que, bueno, viene renovada y viene muy, pero muy activa de Radionauta FM. La verdad que todos los días está publicando notas, entrevistas, la verdad, muy, pero muy bien el trabajo que está haciendo la gente de esta radio con el mantenimiento, sí, de su página web. Así que métanse www.radionauta.com.ar. Ahí también van a encontrar las entrevistas que hacemos aquí en El Ombelico del Mundo, la programación completa de los últimos 7 años que tiene al aire ya de esta radio El Ombelico del Mundo y todos los demás programas de Radionauta FM. También les recomendamos el www.ombelico.com.ar, que es justamente la revista que hemos inaugurado el año pasado y que no tiene que ver solamente con el trabajo del aire, ¿no?, del Ombelico del Mundo, sino que tiene que ver también con un trabajo mucho más amplio que estamos haciendo los integrantes del equipo del Ombelico del Mundo, un trabajo periodístico, un trabajo de crónicas, de análisis, también, ¿por qué no?, de entrevistas que por ahí no salen al aire. Me ha tocado el año pasado, por ejemplo, hacer una entrevista con un eurodiputado griego que no hablaba castellano. Era realmente muy, pero muy complejo poder sacarlo al aire con traducción simultánea en vivo y en directo, y por lo tanto decidimos publicar la nota directamente en ombelico.com.ar. Sí, es decir, mucho del trabajo que por ahí no se luce o no sale al aire de la radio se puede encontrar en la web en ombelico.com.ar. Perdóname, Liuso. Sí, una nota seguramente que vamos a tener que refutar en los próximos días porque se anticipan las elecciones en Grecia. Así que seguramente la saquemos de la galera, quizás. Muy bien, usted me da el pie perfecto, Lucio, supe, porque justamente hacia ese lado estaba yendo. Ni siquiera lo hubiésemos planeado. Excelente. Bueno, vamos a arrancar por Grecia, entonces. Yo quería hacer una pequeña reflexión acerca de la situación de alguno de los países europeos luego de las elecciones que se dieron el pasado 26 de mayo. Recordemos, elecciones al Parlamento Europeo, pero que siempre decimos son una suerte de termómetro político, ¿no?, de la aceptación que los gobiernos de Europa están teniendo hacia sus electores. Hubo particularmente 4 países a donde los resultados de las elecciones europeas tuvieron una repercusión muy importante en el ámbito doméstico, es decir, en la estabilidad de sus propios gobiernos. Esto sin contar el Reino Unido. Estos países son justamente Grecia, que fue el primero en justamente sentir el impacto de lo que fueron los resultados muy, pero muy adversos en contra de Syriza, el gobierno de la coalición de izquierda que dirige Alexis Tsipras, actual primer ministro griego, que al finalizar la jornada electoral del domingo 26 de mayo directamente salió a decir: muchachos, vamos a tener que adelantar las elecciones que estaban previstas para octubre, van a ser el próximo 7 de julio, las elecciones generales en Grecia, que van a definir el nuevo nuevo gobierno griego, que es también un poco un golpe muy grande a la izquierda europea en su conjunto, porque Grecia en primer lugar y Portugal en segundo lugar, ya un poco más rezagado, eran de alguna manera el ejemplo de la propuesta de la izquierda social europea para poder morigerar, ¿no?, las decisiones y las definiciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, del Eurogrupo, de los ministros de finanzas de la Unión Europea, que tienden cada vez más al ajuste, ¿sí?, a tratar de evitar el gasto público o subsanar el gasto público a través de recortes del gasto público y este tipo de políticas que se están viviendo en varias partes de Europa. Bueno, lo que sucede en Grecia es que la receta de la izquierda evidentemente no obtiene más el apoyo como sí lo obtenía en los momentos a donde realmente las papas quemaban, ¿sí?, y se encontraba Grecia frente a una situación terrorífica como la que vivía prácticamente por el año 2014-2015, que fue el exploa, fue el momento de mayor auge, ¿no?, de Syriza. En este momento Tsipras está perdiendo 12 de las 13 regiones en la cual está dividida Grecia en este momento, a mano justamente de la derecha. El pasado domingo fueron los balotage de las elecciones regionales. También está perdiendo ciudades muy importantes, Tesalónica, está perdiendo Atenas, sí, que siempre ha sido, siempre ha sido la capital en manos al centro derecha de Nueva Democracia, pero Syriza justamente la había rescatado en este auge de la izquierda griega. Bueno, también perdió Atenas. Es evidente que la receta o el modelo Tsipras en este momento en Grecia no está funcionando. Sí, y a todo este debacle de la izquierda, si podemos denominarlo así, habría que sumarle el resultado adverso o no tan esperado de Podemos en España, ¿no? Obviamente, claro, claro. Sí. La izquierda en general no ha tenido un buen rendimiento, por así decirlo, en las elecciones así europeas es. En general, y tampoco se prevé que lo tenga en las elecciones nacionales que se vienen, ¿sí? El otro país que se encuentra en una situación de crisis desde el punto de vista político es Italia, ¿sí? Italia está viendo una doble crisis, una crisis... Hace bastante. Sí, pero el resultado de las elecciones europeas fue nefasto en ese sentido. A ver, en Italia el gobierno es un gobierno bipartito, es decir, entre dos partidos políticos que surgieron como los dos principales partidos luego de las elecciones de marzo del año 2018, que son el Movimiento Cinque Stelle, que es el movimiento de Beppe Grillo, cuyo líder político se llama en este momento Luigi Di Maio, y que es un movimiento que surgió como antisistema y que se ganó en el año 2018 el 37% de los votos. El segundo partido es la Lega del señor Matteo Salvini, un partido que ya es abiertamente eurófobo, xenófobo, que representa hoy la extrema derecha europea en Italia. Bueno, los resultados de las elecciones europeas dieron vuelta lo que había sido el resultado de la elección italiana desde el año 2018. Fue Salvini el que sacó más del 35% de los votos en Italia y el Movimiento 5 Stelle llegó más o menos entre el 16 y el 17% de los votos, lo cual obviamente lo ubica en segundo lugar. ¿Cuál es el problema? ¿Quién lidera ahora, sí, el gobierno italiano? ¿Por qué? Porque en su momento se había hecho un contrato entre Salvini y Di Maio, entre el Movimiento 5 Stelle y la Lega, que preveía un gobierno liderado por un señor X que no conocía nadie hasta ese momento, que es Antonio Conte, el actual primer ministro de Italia, que es más cercano a los cinco estrellas que a la Lega, pero que está ahí, que es una suerte de títere, digamos, en mano de los dos líderes políticos que son los que realmente dirigen la batuta y que ahora se están matando entre ellos para ver quién tiene el liderazgo, ¿sí?, dentro de la política italiana. Conte, el pasado primero de junio, cuando se cumplió exactamente un año de su juramento como primer ministro, salió a dar una conferencia de prensa y dijo: muchachos, si se siguen peleando así, yo renuncio. ¿Sí? Directamente, ultimátum, como en la escuela primaria, ¿no? Si siguen así, me voy. Si siguen así, me voy, no juego más. ¿sí? Eso me fue, llevo la pelota. Y me llevo la pelota encima, porque si Conte presenta su dimisión, automáticamente el presidente de la República, ¿qué va a hacer? Cerrar el Congreso y llamar a nuevas el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. ¿Qué sería en este momento si se lleva adelante todo el trámite legislativo como dice la Constitución? Sería realmente un desastre, porque las elecciones caerían entre la última semana de julio y la primera semana de agosto, que es como hacer elecciones entre la última de diciembre y la primera de enero para nosotros. No va a ir a votar nadie, están todos de vacaciones, están todos completamente en otra, es pleno verano, y ya de por sí la afluencia en Italia es bastante baja. Poner elecciones entre julio y agosto es un delirio. Para eso están tratando de llevar adelante, ¿no?, un gobierno que ya evidentemente está en plena crisis, para tratar de que las elecciones caigan en septiembre o octubre, ¿sí? Y evitarse justamente el problema. Pero el hecho de que probablemente el gobierno italiano caiga no es seguro, pero es muy probable. Porque el segundo gran problema que está teniendo en este momento Italia no es político, sino que tiene que ver con la economía. Italia tiene un déficit, ¿sí?, desde el punto de vista de la deuda pública, que está alrededor del 134% del PBI. Y que Italia dijo a la Unión Europea, ¿sí?, el nuevo gobierno le dijo a la Unión Europea que lo iba a bajar, y el déficit que hizo aumentó. La deuda pública italiana en los últimos 12 meses aumentó contrariamente a lo que el gobierno había declarado. La Unión Europea entonces ya le envió una serie de cartas, ¿sí?, al gobierno italiano diciéndole: si no recortás, si no bajás tu déficit, si no bajás tu deuda, automáticamente vamos a empezar a tomar sanciones en contra de la economía italiana. Y eso pone obviamente al gobierno en medio de una discusión feroz, una discusión atroz. Entre Salvini, que dice: a nosotros no nos importa, la Lega ganó las elecciones, eso quiere decir que a los italianos no les importa lo que diga Bruselas. Y Di Maio, que dice: no, bueno, no seamos tan... pará, está todo bien, sí, todos estamos de acuerdo con que Bruselas no se tiene que meter, pero bajemos un poco los humos y sentémonos a negociar. Esa es más o menos la situación que está viviendo en este momento el gobierno italiano. Hay otro gobierno que se encuentra en este momento en graves problemas en Europa. A ver si lo descubren. El Reino Unido no es. ¿El Reino Unido no es? ¿Quién puede ser? ¿España? No, nope, porque todavía prácticamente casi no tiene gobierno. ¿Macron? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Alemania. Exactamente. El gobierno alemán. Por la sucesora de Merkel. El gobierno alemán, porque no. Porque ¿sabes qué pasó? La señora Andrea Nahles, que había sido la primera mujer elegida como secretaria general del Partido Socialdemocrático Alemán, renunció luego de los resultados de las elecciones europeas. La socialdemocracia alemana sacó un 12% más o menos en las elecciones el 15,8% en las elecciones europeas, que es el resultado más bajo de toda su historia. Jamás sacó tan poco la socialdemocracia alemana. Entonces, y venía de elecciones malas. Entró en una crisis total la cúpula del partido, y eso pone en duda la gran coalición que en este momento está sosteniendo a Angela Merkel. También, ¿cómo se conforma el gobierno alemán? El SPD, ¿sí?, el Partido Socialdemócrata Alemán, la CDU, que es el Partido Demócrata Cristiano de Angela Merkel, y el CSU, que es el Partido de Bavaria, que es el aliado, ¿no?, de centro derecha histórico de lo Merkel. Lo que se conoce como la Gran Alianza en Europa. Exactamente. Esa gran alianza en este momento está en dudas, ¿sí? No se sabe si va a continuar. ¿Por qué? Porque los socialdemócratas tienen que elegir una nueva línea política y no se descarta la posibilidad de que se vayan de esa gran alianza. Y si se van, se cae el gobierno. Y si se cae el gobierno, ¿qué hay que hacer? Elecciones. Elecciones. Vamos. ¿Y qué había dicho Angela Merkel hace más o menos unos 6-7 meses? No participo más. Exactamente. Si se va a elecciones, Angela Merkel no participa nunca más de la política pública, se retira a su vida privada y chau Angela Merkel para el resto de Europa. Entonces, ahí tenemos unos cuantos que están diciendo: ojalá que haya crisis en Alemania y nos liberamos de una personaje como Merkel de la Unión Europea. Y ahí sí quiero verte cómo sostenés la gobernabilidad europea después de eso. Y por último, otro país que está en crisis, Austria, bueno. ¿Sí? Que tiene un gobierno interino en este momento, no tiene que ver con las elecciones europeas el resultado de la crisis austríaca, tiene que ver con otra serie de problemas internos ligados a denuncias de corrupción contra el jefe del FPO, de la extrema derecha austríaca. Bueno, por primera vez asumió una mujer el gobierno austríaco. Se trata de Brigitte Berlein, que es la ex jefa del Tribunal Supremo de Austria, que se va a quedar en un interinato hasta septiembre, cuando efectivamente haya nuevas elecciones. Lo más probable es que vuelva a haber un gobierno conservador. Pero ese es el panorama que dejaron las elecciones europeas. Cuando uno decía, no, bueno, pero no cuentan tanto las elecciones europeas, es verdad. Desde el punto de vista concreto y real del poder que tiene el Parlamento Europeo, no cuentan tanto. Pero sí, como parámetro político, ¿sí?, adentro de la política doméstica, tienen efectivamente un rol bastante importante. ¿Qué tiene que ver Austria con Alemania, Grecia e Italia? Además, son 4 de los 11 países que superan el 60% de endeudamiento que deja entre los condicionantes que tiene la Unión Europea. Siempre hablábamos el 3% de déficit que le deja tener a los países. Bueno, el 60%. Italia y Grecia encabezan la lista de los 11 países por lejos con el endeudamiento que vos estabas hablando. Y pensaba, mientras estabas haciendo todas estas reflexiones, Federico, en relación, bueno, cómo los condicionantes de la Unión Europea ha atado también a los partidos de cada estado. Obviamente el caso de Syriza es particular, es el más emblemático, y el cambio de régimen político y de gobierno ya es rotundo por todo lo que mencionabas. Y bueno, y a la vez en Italia, cómo, si se da esta ruptura de gobierno, se va también a girar incluso más hacia la derecha con el amigo Berlusconi, con el bisnieto de Mussolini y con toda esa gente. Sí, a mí lo que más me preocupa, así como primer análisis, y hacemos un, si les parece, un rondín, a mí lo que más me preocupa es la total inexistencia de alternativas políticas de movimientos sociales, de la izquierda, de una izquierda más social. En este momento, en Europa, está muy, pero muy callado todo ese sector, está muy subsumido, ¿no?, por una lógica política que está llevando sobre todo a la mayoría, a las grandes mayorías de electores, a elegir a conservadores, racistas, xenófobos como representantes. Es decir, el nacionalismo por encima de la solidaridad es un poco la regla que se está imponiendo en Europa y que le está dando de comer a mucha gente y que le está sacando, ¿no?, iniciativa social, iniciativa de calle, iniciativa política a un montón de movimientos. Y eso hablo cotidianamente, ¿no?, con gente que sobre todo en Italia trabaja en este tipo de lugares, y la verdad que nos dice, bueno, la verdad que la iniciativa política que están teniendo ustedes en Argentina, nosotros se la envidiamos totalmente, porque acá está todo absolutamente muerto desde Génova 2001. Lucio, ¿qué tenemos para aportar para esta semana? ¿Se acuerdan del informe del diario New York Times sobre el ejército en Colombia? La investigación de los presuntos falsos positivos. Bueno, hay un nuevo informe de otro medio de comunicación en este caso. Estamos hablando del diario El País de España, que publicó en las últimas horas una información que asegura que el actual comandante en jefe del ejército de Colombia, estamos hablando de Nicasio de Jesús Martínez Espinel, habría participado en el pasado, entre el año 2004 y el año 2006, a cargo de una brigada militar en por lo menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales. Esta investigación del New York Times, que hablaba de supuestas ejecuciones extrajudiciales, ahora se empiezan a confirmar un poco más con este informe del diario El País, que hablan y le ponen apellido a uno de estos comandantes que habrían estado al cargo de las mismas, que es nada más y nada menos que el comandante en jefe del ejército, que en las próximas horas en Colombia tiene que ser sometida su actual posición en el ejército en el Senado para saber si es promovido, es decir, si es ascendido o no. La verdad que estos informes le serían bastante negativos en estos momentos. Él por ahora se defiende, dice que no tiene ninguna causa abierta. Lo cierto es que él habría estado a cargo, según el diario El País, de la 10ª Brigada Blindada, que habría participado nada más y nada menos que en una matanza a un pueblo originario y, como decíamos, en casos de violencia sexual y asesinatos extrajudiciales, haciéndolos pasar justamente por excombatientes o por combatientes y guerrilleros de las insurgencias que existieron y que existen en Colombia en algunas partes hasta el momento. El señor Francisco Castaño. Hubo elecciones en Dinamarca hoy miércoles y finalmente la socialdemocracia ganó allí con el 26% de los votos. Reivindica un poco esta orientación hacia la centroizquierda por parte de los países nórdicos. En las elecciones europeas la socialdemocracia había salido segundo con 21,6%. Bueno, en este caso, en las elecciones nacionales ganó allí la socialdemocracia con el 26% de los votos. Y tendrá que conformar gobierno la líder socialdemócrata Mette Frederiksen, de 42 años, y se convertiría, a todas luces, sería nombrada primera ministra, en la primer ministra más joven de la historia del país. En este caso, además de esta victoria de la socialdemocracia, la otra gran noticia en las elecciones de Dinamarca fue el retroceso de los ultraconservadores del Partido Popular danés, que bajaron del 21% del 2015 al 8,7% en estas menos elecciones. Menos que las europeas, mirá. Exactamente, en las europeas se habían sacado un 10,8%, sí. Y bueno, en este caso sacaron 8,7%, es decir, un retroceso estrepitoso de la derecha, de la ultraderecha. Muchos analistas rápidamente decían que estos votos han ido a parar al bloque rojo, este bloque de la centroizquierda, y también a los liberales. Pero no deja de llamar la atención este avance de la socialdemocracia en Dinamarca y el retroceso de la ultraderecha. Juan Ignacio Arechaga. En relación a que, bueno, nos quedó una entrevista trunca hoy, pero vale hacer las aclaraciones, comentar acerca, estamos hablando de España, particularmente de Podemos, en referencia, bueno, a lo que fue la pérdida de casi 1 millón de votos a partir de las últimas elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Hay movimientos dentro del partido de Podemos, se va a conocer mañana, aunque se viene hablando toda la semana, que el secretario de organización va a ser desplazado de su lugar. Estamos hablando de... Vamos. el señor Echenique. Ahí está. Tenemos serios problemas con la voz todos hoy. La cuestión es que, bueno, el Pablo Iglesias está, bueno, barajando y dando de nuevo. Habló o puso como causa de esa gran pérdida. Perdió, recordemos, Madrid, perdió Barcelona, con una intendenta, una Ada Colau, que realizó una gestión realmente muy buena. Sin embargo, bueno, perdió las principales capitales de España. Pablo Iglesias habló que tiene que ver con una mala gestión territorial, que en estos 4 años no pudieron capitalizar todo lo que habían conseguido o capitalizado políticamente. Así que desplazó al secretario de organización. Ya recordemos que el anterior, Sergio Pascual, también había sido desplazado por un personaje ligado a Íñigo Errejón, con quien también, bueno, discutieron y rompieron la unión. Es decir, que están habiendo distintos movimientos dentro de Podemos. Vamos a ver cómo continúa y, obviamente, si podemos tener una palabra más cercana, ¿no? Este giro es el que generalmente hacemos al final del programa. Lo hemos llevado un poquito más adelante en el programa de hoy, porque vamos a dedicar el resto del programa a analizar otras latitudes. Vamos a estar charlando de China, ¿sí? La relación de China con América Latina, lo que tiene que ver con la historia de China. Tengo también una perlita musical, les aviso desde ya. Traje otra. Ya lo había traído otra una vez al Umbelico del Mundo, pero vale la pena volver a traerlo. El Indio Solari del rock chino les traigo. ¡Epa! El Indio Solari del rock chino. Se los anuncio y después lo vamos a escuchar. Ahora, si les parece, vamos con algo un poco más clásico, español. Hemos hablado mucho de España. Justamente, Ñapa es de Escape. De España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas, España, la

Celebremos el año de Pulso Noticias, el viernes 7 de junio, 20 y 30 horas en el Club Ateneo Popular. Invitados especiales. Charlaremos con la periodista Ana Cacopardo, realizadora audiovisual y conductora del programa Historias de Vidas. Y con el colega Ricardo Rajendorfer, histórico periodista del género policial. Además, nos visitará Pablo Lima, músico y cantante de Agua Sucia y Los Mareados. Te esperamos. Apoyá el periodismo cooperativo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Hotel Rwanda. Ambientado en 1994, durante el genocidio Tutsi por parte de la etnia mayoritaria y entonces gobernante, los Hutus, el film destaca la intervención sesgada por parte de las fuerzas internacionales de la ONU, comandadas por Francia, en favor de extraditar a ciudadanos europeos, pero sin intenciones de buscar soluciones al conflicto, en el que en 100 días 800.000 ruandeses fueron asesinados. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. Volvemos a hacer Lombelico del Mundo, aquí en Radio Nauta 106.3, 19:31 en la República Argentina. Les recordamos, hasta las 20 horas vamos a estar aquí en el aire de Radio Nauta. Y mientras tanto también podemos recordarles nuevamente www.ombelico.com.ar, ombelico.com.ar, que es el nombre de la revista, ¿sí? la dirección web de la revista que desde el año pasado estamos llevando adelante aquí el equipo del Ombelico del Mundo, y que tiene que ver justamente con buena parte del trabajo que hacemos tanto en el programa de radio en Radio Nauta FM como en nuestra actividad como periodistas dedicados al periodismo internacional. Está teniendo una muy buena repercusión. Hemos logrado también posicionar la página adentro del ámbito del periodismo internacional aquí en la República Argentina, así que la verdad que estamos muy pero muy contentos. Los y las invitamos a meterse, www.ombelico.com.ar. Decíamos que tenemos una agenda realmente muy pero muy cargada, y que mucha de esa agenda tiene que ver con aniversarios, acontecimientos que han sucedido en la historia. En el día de la fecha, por ejemplo, es el 75 aniversario del desembarque en Normandía. Hoy hablábamos justamente de los actos así que es. Se están haciendo con los líderes mundiales ahí de frente al mar, recordando lo que fue esa invasión, ese desembarco norteamericano en las costas nortes de Francia. Pero también el pasado 4 de junio fue el día elegido, fue el día a donde se celebró o se recordó otro de los grandes hitos de la historia del siglo XX, que fue la represión que se llevó adelante en la Plaza Tiananmen en China, a donde por primera vez, de alguna manera, el mundo entero pudo ver cuál era, según obviamente la óptica de los medios hegemónicos a nivel internacional, desde la óptica occidental, cuál era el nivel represivo que estaba teniendo el régimen chino, que ahora, sin embargo, ya se está mirando con otros ojos. Justamente sobre ese tipo de cambios que se han dado, ¿no?, con respecto a la mirada hacia China, y también sobre la actualidad, ¿no?, gigante gigante asiático, como se le dice generalmente, es que queremos charlar con la titular de la Cátedra de Estudios sobre China en el Mundo Actual de Flaxo. Estamos hablando de Juliana González Jáuregui. ¿Qué tal, Juliana? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. No, gracias por convocarme. Muchas gracias. En principio, preguntarte, hay dos hitos que se han convertido de alguna manera en la demostración a nivel mundial del oscurantismo que supuestamente reina en China. Uno es justamente el de la Plaza Tiananmen, el otro tiene que ver con la censura o el hecho de que China evita de utilizar la misma tecnología que Occidente, como es el caso de Google. En principio, ¿es verdad que frente al mundo, digamos, China ha generado un poco esta imagen de un régimen oscuro, un régimen opaco, o es simplemente una visión occidental que nosotros tenemos sobre China, justamente? ¿Cuál es la proyección que tiene China con respecto a todo esto? Sí, en realidad hay hitos como los de Tiananmen que claramente, más allá de que China por momentos lo trate de tirar un poco por abajo, de tirar un poco la, digamos, la pelusa abajo de la cama, como yo digo, lo mismo con toda la etapa reformista que arranca en 1978, que trata de negar un poco, a ver, no de negar, pero sí de hacer oídos sordos, un poco de tratar de olvidar los grandes problemas que tuvo China durante la etapa maoísta, como fueron los de los sucesos del Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural. Hay como una especie de tratar de ocultar de cara al sistema internacional estas cuestiones oscuras de parte de China. Esa sí es una realidad y creo que es una visión que sí, que los occidentales a veces, o sea, que sobre todo de parte de Estados Unidos, se trata de resaltar mucho de manera de demostrar que es un sistema o un gobierno, a ver, un sistema político oscuro. Mi percepción es que a la hora de analizar China hay que tener en cuenta ese tipo de sucesos. Es real la falta de respeto a los derechos humanos en general, pero también hay que tener en cuenta que a la hora de analizar China, a veces lo que pecamos los occidentales es en tener en cuenta una visión, a ver, voy a ser redundante, muy occidental, o sea, muy de cómo nosotros estamos acostumbrados a entender al mundo. Entonces, si entendemos el mundo en términos democráticos, en términos de derechos humanos, tal y como nos ha bajado línea, digamos, Estados Unidos, y sigue, es un sistema oscuro. Hay muchos sentidos, como digo, o sea, la pena de muerte, las ciertas violaciones a determinados derechos individuales, el hecho de que en China no haya posibilidad de que existan sindicatos, que los levantamientos en determinadas empresas sean sumamente, o sea, sean, reprimidos y de hecho no salgan en los medios internacionales o se trate de ocultar lo que ocurren. Y en eso está de hecho el hecho de que, como bien decías vos en un principio, de que el acceso a Google sea un acceso restringido en China, y el hecho de que se tenga control sobre los medios de comunicación y que se tenga mucho control sobre la información que entra y sale de China, lo hace a China a un país totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado desde los ojos occidentales. No sé si eso responde a tu pregunta o querés ahondar un poco más. Sí, no, la verdad que iba directamente a eso, pero también para desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con ciertos sectores que en el caso de Argentina o de América Latina se trata de sectores progresistas o de la izquierda que ven en China un contrapeso al hegemón de los Estados Unidos y que por lo tanto, en esta volteada también entra Rusia muchas veces, ¿no? Y que por lo tanto se trata de una suerte de hegemón bueno o de un nuevo modelo que se puede llegar a instaurar en las relaciones internacionales y que por lo tanto debemos de alguna manera ponernos a la cola, ¿no? Lo que está haciendo China a nivel internacional y que muchas veces en realidad está lleno de contradicciones, ¿no? Ese mismo modelo y tampoco tiene muy claro cuál es la propuesta que tiene hacia el resto del mundo. Lo de Tiananmen me parece un ejemplo. Sí, Tiananmen es un ejemplo en términos de que China se reconecta con el mundo a partir de la famosa reunión que celebran Mao y Nixon en 1972, y a partir de ahí es cuando China se reconecta con el sistema internacional, digo, porque reingresa a Naciones Unidas, porque China es la que firma la Carta de Naciones Unidas, pero la que toma la representación, la que termina tomando la representación es la República de China, o lo que conocemos popularmente como Taiwán. A partir de ahí, China empieza todo un proceso de reconexión que se inicia con la etapa final de Mao, pero que tiene fuerte raigambre en la etapa de Deng Xiaoping, donde China se reconecta con el Banco Mundial, se reconecta con el Fondo Monetario Internacional, pero ambos organismos les va a decir claramente que va a tomar ciertos ejemplos de Occidente, pero va a hacer su reconexión o va a hacer sus reformas económicas de una manera propia, no emulando los ejemplos que o las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial. El proceso de reincorporación a la OMC va a ser mucho más largo y ahí sí va a tener mucho que ver Tiananmen, porque cuando China estaba por reingresar al GATT ocurren los sucesos de Tiananmen y ahí se vuelven como a cerrar un poco las puertas del sistema internacional de cara a China, que tiene una condena bastante importante porque en ese momento, o sea, la revuelta estudiantil y la represión dan cuenta de que todo esto de lo que China estaba hablando, de que se estaba conectando el sistema internacional, implicaba una reconexión con el sistema, una reforma económica, incorporando características del capitalismo, pero claramente la reforma no era política. Entonces seguimos teniendo, hasta el día de hoy, en el Partido Comunista, grandes figuras que controlan absolutamente todo, y donde, o sea, Tiananmen establece, digamos para mí es como ese sueño en parte que tiene, a ver, una parte de la sociedad de tratar de conectarse en términos de aspiraciones democráticas, es un sueño que todavía está pendiente en ciertas esferas, como digo, muy pequeñas, porque claramente termina de tirar por la borda el sueño de una reforma política, a mis ojos y a los ojos de muchos, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a lo que decías de América Latina, y más a los tiempos actuales, es cierto que, a ver, durante mucho tiempo China promulgó, y eso yo lo resalto, de que China en su política exterior ha sido muy consecuente en términos de ser un poder, entre comillas, benevolente, y ser un poder que apunta hacia el ascenso pacífico, es decir, de no inmiscuirse en los asuntos internos, y sobre todo ahí apunta al tema de asuntos internos en términos políticos, ¿no? Entonces, sí, a la hora de establecer, siento que es un poder distinto al Estados Unidos, y distinto en términos de retórica, ¿no? De que China hasta ahora, por ejemplo, las exigencias políticas han sido mucho más livianas que las que imponía, por ejemplo, Estados Unidos a la hora de acercarse a la región, o las que en su momento impuso quizá una Gran Bretaña en su etapa de primera potencia mundial o de poder central. Juliana, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda. Te quería preguntar sobre la figura de Deng Xiaoping, el máximo líder de China durante los sucesos de Tiananmen, porque siempre se lo recordó como la etapa de apertura de China exclusivamente en el ámbito económico, lo cual así fue y tiene que ver con el crecimiento que ha tenido luego China durante todos esos años hasta hoy en día. Pero Deng Xiaoping en su momento él tenía una postura de que no solo había que desarrollar las fuerzas productivas, que había que habilitar al capital extranjero para desarrollar China, sino también que esas reformas tendrían que ser, o él lo manifestaba así, de un tono espiritual. Hablaba también de una reforma cultural. Él había sido perseguido por la revolución cultural de Mao, digamos, y de los segmentos más duros del maoísmo. Y bueno, y después él fue quien toma el poder. ¿Hubo alguna apertura en ese sentido durante su periodo, más allá de las cuestiones económicas? Sí, hubo una apertura. En realidad él se encuentra con una gran oposición al interior del partido a la hora de ascender, y le cuesta mucho generarse el liderazgo, porque si bien venía, o sea, de una tradición que venía a responder, a ver, Teng termina poniendo en práctica las reformas que había ideado Zhou Enlai, que era la mano derecha de Mao. Zhou Enlai fallece antes de que Teng Xiaoping tome el poder, y lo cierto es que en cierta manera Teng es como un un heredero natural, digamos, del partido, y a su vez no, porque todas las esferas más conservadoras estaban muy en contra de la reforma que él proponía. Y él también proponía una reforma en términos más bien, como decís vos, un poco quizá políticos y burocráticos, de intentar de, a ver, voy a poner entre comillas democratizar, porque cuando uno habla de democratizar lo entiende en términos occidentales, y la democratización en el tipo de esferas chinas es muy distinta. Claro. Entonces Teng sí lo que intenta es, a ver, no tirar por la borda, pero tratar de rescatar mucho de lo que sí tiene que ver con, a ver, reposicionar a la China del siglo XV, ¿no? Volver a China a un país grande, volver a convertirla en un país desarrollado, a ver, no solamente en términos económicos, sino culturales, recuperar la cultura milenaria y volver a ser un país central en términos de... con las propias, este lema que se habla mucho de China, de las características chinas, ¿no? De que ese nuevo posicionamiento de China tenga como detrás de eso todo este aspecto cultural, el confucianismo, el hecho del idioma, por ejemplo, de impulsar el idioma y de que después eso se traslade en épocas posteriores a Teng, de la instalación de institutos Confucio en muchos países del mundo. Sí, claramente su abordaje o su cabeza, digamos, en ese momento va a ser revolucionaria y va a hacer mucho ruido al interior del partido. Por suerte, diría yo, logró hacerse del poder, sobre todo para avanzar en términos económicos. Sigo diciendo que yo en términos políticos sigo viendo que el partido es como muy... sigue siendo un partido cerrado en términos de que están los grandes, los ocho grandes que siguen dominando las esferas más altas del partido, y son los ocho grandes los que toman las grandes decisiones, y creo que detrás de Tiananmen está esto, ¿no? De tirar por la borda, o sea, de tratar de evitar las esferas de corrupción, de la concentración de poder político, y eso es lo que un poco lamento que hoy en día eso siga siendo un pendiente, ¿no? Juliana, buenas tardes, Lucio te saluda. Sí. Hola Lucio, ¿cómo estás? Bien, en relación a la actualidad de China, a Xi Jinping, el actual el líder de China, él hace unos años nada más fue reelegido justamente por el Partido Comunista Chino, considerado por muchos es una de las figuras políticas más importantes de China justamente desde Deng Xiaoping. ¿Qué nos puede decir de su figura? De sus implicancias y de la actualidad china en el contexto actual, para traer un poco toda esta disputa, todo este aniversario de Tiananmen a la actualidad. Uy, su figura es una figura muy fuerte, tal como vos decís, no solamente se pone el legado teórico se incluye en la constitución china a partir de la asamblea del año 2016, si no me equivoco. Su legado teórico se incluye en la Constitución al mismo nivel que lo tuvo Mao y que lo tuvo Teng. Hay solamente tres líderes a partir de la Revolución y de la instalación de la República Popular que han llegado a tener ese peso político en China. La figura de él es como muy fuerte en términos de que él viene como a contarle a su propia población y al mundo, en términos internos y también en la política exterior, que están decididos a convertirse en el primer país del mundo. Entre eso podemos citar varios ejemplos. Los últimos dos planes quinquenales incluyen proyectos como la iniciativa de la nueva ruta de la seda, que es una iniciativa geopolítica que ahora ya está incluso... intentando implicar al Ártico y, bueno, a Latinoamérica. También la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y, sobre todo, por ejemplo, los lemas de la nueva normalidad, el hecho de instalar un programa como el Made in China 2025, que implica posicionar a China como líder tecnológico de acá al 2050, que son datos no menores. Xi Jinping inició su gobierno diciendo que iba arrasar con los tigres y las moscas. Esto quiere decir con que yo estoy, para mí tiene doble interpretación. Por un lado, la que desde el Partido Comunista se quiere mostrar al mundo y a nivel interno, que es combatir la corrupción, y la mirada como quizá un poco más oculta, tiene que ver con que a Xi Jinping le molesta a la oposición. Entonces, lo que implica eliminar desde los tigres a las moscas quiere decir desde los corruptos, de los pequeños, de los más pequeños corruptos hasta los más grandes. Y eso implica también deshacerse de gente que va a ser acusada de corrupción, pero que también va a ser eliminada de la esfera política, acusada de corrupción, pero con el hecho de, básicamente, de deshacerse de oposición. Claro. Entonces sí, Xi va a tener una envergadura política y una proyección a nivel internacional de un líder que nosotros, que en China no se ve desde, quizás desde Deng, pero que yo creo que su figura incluso supera a la de Deng. No sé si también porque el contexto internacional que hoy vivimos, también por la visibilidad que él mismo se ha hecho cargo de, digamos, su rivalidad de cara a Trump, por ejemplo. Bueno, eso. Juliana, ¿qué tal? Francisco te saluda. Hola, Francisco. Ya para ir cerrando un poco la entrevista, se habla mucho de que lo comentabas vos, de este control en la seguridad interna que tiene China, este control de Internet, de las redes sociales. Hay muchos que especulan que en esta especie de guerra comercial con Estados Unidos, una de las demandas es que China abra totalmente Internet. En esta guerra comercial con China, que se disputan cuestiones arancelarias, pero también de la alta tecnología, ¿cómo la ves posicionada China? ¿Vos la crees capaz de afrontar esta guerra comercial? ¿Cómo lo ves vos? Mira, acaban de lanzar el libro blanco, no sé si están enterados de eso. Lanzaron justo esta semana el libro blanco de cara a Estados Unidos, donde China establece todos los puntos en los que entiende por qué es un problema la guerra comercial, donde claramente se posiciona echándole la culpa a Estados Unidos, no solamente de lo que implica, de las implicancias que tiene la guerra comercial para su relación bilateral, sino para el resto del mundo. Y ahí, al final del documento, la conclusión dice que ellos están convencidos de que su aspiración hacia el desarrollo no va a ser interrumpida ni por, o sea, va a entender, ni por Estados Unidos ni por nadie, ¿no? Y como que más allá de lo que haga Trump y lo que haga Estados Unidos a través de sus excusas y diciendo que ellos roban propiedad intelectual cuando en realidad no, lo cierto es que ellos están convencidos de que van a conseguir posicionarse como tales y van en busca de eso. Eso dice el libro blanco. Entonces, para mí es central pensar de que más allá de las exigencias que tenga Estados Unidos, hoy en día no se encuentra con la China que quizá teníamos, no sé, en los años 80 o incluso en los 90 o incluso 10 años atrás. Y ahí creo que es crucial la convicción que viene a instalar Xi Jinping desde que ingresa al poder en el 2013, de que China se va a convertir en el, o sea, busca convertirse en el primer país del mundo, y en eso el objetivo Made in China 2025 va acompañado de destinar la misma cantidad de presupuesto que destinan países como Estados Unidos, como Alemania, como los grandes, digamos, dominantes, digamos, de investigación y desarrollo en el mundo, destinar la misma cantidad de presupuesto que destinan ellos y generar know-how propio. Y eso es lo que preocupa, eso es lo que yo decía un poco en una entrevista que me hicieron hace unos días. Eso es lo que está preocupando, es lo que está detrás de la guerra comercial. Entonces creo que China no va a ser. El libro blanco le dice claramente que ellos están dispuestos a cooperar con Estados Unidos en tanto y en cuanto Estados Unidos se dé cuenta de que ellos no van a ceder un centímetro. Estamos hablando con la profesora Juliana González Jáuregui, quien es titular de la Cátedra de Estudios sobre China en el Mundo Actual, que es parte de los programas del Área de Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina. A ella, en realidad, hemos llegado a partir de una entrevista publicada en la página de la Fundación CES, que ha hecho inclusive un querido amigo que nos ha pedido de transmitirte sus saludos, Emiliano Guido, quien quien fue también quien nos recomendó un poco charlar con vos y justamente fue una recomendación muy, pero muy buena. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, gracias. Te agradecemos muchísimo, Juliana, y seguramente vamos a volver a molestarte en algún que otro momento porque son muy pocos los especialistas, los académicos, inclusive los periodistas aquí en Argentina que quizás tienen un seguimiento constante, ¿no?, sobre la cuestión china, y es uno de los temas que más nos interesa tener en cuenta, así que seguramente vamos a volver a molestarte pronto. Para mí no es una molestia, para mí China es mi trabajo, pero es mi pasión, así que cuando quieran. Muchísimas gracias, Juliana. Saludos. Adiós. Era Juliana González Jauregui, que es justamente la titular de la Cátedra de Estudios sobre China de Flaxo. Ahora, se nos ha ido el tema. Dios, se nos ha ido el programa, en realidad. Así es, todo lo que estoy pensando es que hice una promesa con un tema que quiero mantener, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, como ya obviamente se viene Ciudad Resiliente van a tomar inmediatamente el estudio, es que vamos a saludar desde aquí, vamos a cerrar el programa El Ombelico del Mundo justamente con la gente de este personaje que yo les estaba diciendo, que es una suerte de indio Solari chino. Estamos hablando de Cui Jian. Cui Jian es un pelado. No es pelado, pero es prácticamente el autor, uno de los primeros fundadores del rock chino, y uno de los problemas que tuvo Cui Jian es que justamente los movimientos estudiantiles que llevaron luego a las movilizaciones de Plaza Tiananmen eran muy seguidores de su música, y el gobierno chino empezó inclusive a hacerle la vida imposible a él porque su música era como de alguna manera la música de las movilizaciones, claro, ¿no?, de la Plaza Tiananmen. Por eso es que lo traje. Vamos a escuchar el tema emblemático de Cui Jian, que es Rock and Roll on the New Long March. Obviamente esta es la traducción en inglés porque la china no sabría decirla. De alguna manera cierra, ¿no?, esta reflexión que hacemos sobre China. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana a partir de las 6 de la tarde. Agradecemos muchísimo a Camila Boes, que ha estado detrás de los controles en el día de la fecha y que va a ser quien les va a hacer escuchar el tema acerca de China, que cierra el Ombelico del Mundo del día de hoy. Hasta el miércoles que viene. Chau.